siendo que no tiene culpas de nada, porque los demás hermanos mapuches que estuvieron presos en Chile fueron absueltos por falta de pruebas. Y la Machi Millaray sufrió 91 días de prisión remitida porque ya lo había cumplido en la cárcel de Ancahue privada de España en Valdivia. Esto es el capitalismo, el neoliberalismo, lo que se viene. Y hoy se nota porque el cumpita Santiago Maldonado se acercó a pedir la libertad de mi hijo cuando hacía un mes que estaba detenido. El 31 de julio se acerca a Nocetia Bariloche a juntarse con las fuerzas represivas y es donde dice que va a salir a cazar mapuches, que los van a agarrar a todos. Por eso digo un plan sistemático. Esto está planeado. Pero no hay que tenerles miedo. No hay que bajar los brazos, no hay que callarse la boca. Y no es el no te metas, es sí te metes. Sí salís a la calle a gritar, sí salís a decir tu verdad. Porque eso es lo único que los va a liberar. Eso va a ser lo único que salve nuestra tierra y salve a nuestros hermanos. Nada más. Las luchas se encuentran en la ronda. Tres personas en Comodoro Py que fueron detenidas en la marcha contra el OMC, también perseguidos y están detenidos. Y están en manos de Bonadío, nada menos, un juez corrupto que tiene causas por todos lados. Están tratando también de liberarlos. Bueno, y menos mal que liberaron totalmente a los 30 del día 1 de septiembre. Así que todo es presión, todo hay que estar en la calle, no callar. Y ahora, cuando terminamos esta reunión, si queremos ir un poco a asomarnos a ver qué pasa para acompañar a la gente allá en Congreso, vamos, porque parece que no terminó. Y como no terminó la sesión, cuando termine y sepamos cómo la resolución, el gran escrache y el gran insulto, ¿no? No perdonarles la lista de todos los legisladores que los votaron para todos los días recordarles a cada uno y ninguno duerma tranquilo. ¿Qué? Acá están los petroleros que fueron condenados de casera. Sí. Si podrían decir. Bueno, uno a ver qué pasa, a ver. Sí, está la compañera también. O una mujer mejor. Sí, una mujer. Mejor una mujer. Sí, perdón. Claro, no, perdón. No, pero pones cara de víctima. Cuidado. Cuando hablamos bien de las mujeres, no es que no queremos a los hombres. Pero pórtense bien. Bueno, a ver, esta compañera va a contar la situación. Bueno, yo soy Bazán Claudia, soy de la Acera Santa Cruz y soy compañera de... O sea, mi compañero está procesado, está condenado a 25 años por luchar en el 2006 contra el impuesto salarial y, bueno, la precarización laboral. Bueno, yo quiero contarles que nosotros ahora... se nos abre una instancia de vuelta del juicio, a donde van a ver si se queda preso o se los libera. Nosotros sufrimos mucha persecución de la policía. Se nos paran enfrente de casa, tratan de... Acá el compañero está condenado. Omar Mancilla. Él es Omar Mancilla. Él está condenado en la misma causa que mi marido, a 5 años. Hace un par de días atrás, antes de que viniera, lo detuvieron y lo bajaron a fuerza de armas del auto. No pasó a mayores, pero una persecución muy grande, le pidieron papeles, lo siguieron hasta su casa. Nosotros lo que queremos es impulsar una lucha y que se siga. Nosotros desde siempre acompañamos como ustedes nos acompañaron a nosotros. Y bueno, nosotros vinimos acá a impulsar una lucha más fuerte, que si se levante, que se levante de verdad. Porque esto no puede seguir pasando. Allá en la acera está todo militarizado. Nosotros estamos rodeados de gendarmes Fuimos a votar rodeado de gendarmes. Con armas, no podés llevar una criatura a una escuela porque hay armas. Las criaturas ven todo eso. Entonces, bueno, nosotros vinimos a eso. Bueno. Gracias. Muy bien. Muchas suerte. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Bueno. Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo. Necesito hablar algo, porque lamentablemente hay cosas que no podemos detener en la vida, ¿no? Y es el paso del tiempo. Y el paso del tiempo marcado en lo físico. Y así me acordás de decir que entonces, la bueno. Entonces, a mí, yo soy una de las que estoy ahí. Bueno, de permítanme, por favor. Nena. Las cosas hay que tomarlas como son. No es que... No. Pero justamente por eso, por suerte, de tener esa vivencia, y sé que no puedo hacer cosas que estaría yo manifestando, donde gritando y denunciando y puteando como no lo hago, pero ¿no? Por suerte está Nora que putea, y ella es suave. Bueno, entonces, pero el hecho de saber que siempre hay personas que sin tener ese compromiso que hemos tenido nosotros, especialmente los familiares, los que nos han tocado por algún motivo la injusticia, están porque no están de acuerdo justamente en las injusticias de los gobernantes, ¿no? Y yo quiero de alguna manera manifestarme y decirles que agradezco y digo, ay, por suerte hay generaciones que vienen y se comprometen. Y no es porque tengan obligación de comprometerse, eso lo pienso yo, ¿no? Su conciencia dirá, porque yo antes no me comprometía también, sí, decía, no, esto no me gusta, que yo tampoco, pero, y ahora se manifiestan, ahora es algo que ya los gobernantes no van a poder parar. Que como siempre dije, cuando el pueblo sale a la calle, no hay quien los pare. Entonces, eso les quiero decir, ¿no? Que gracias que están, y gracias por estar, y gracias por manifestarse, y señalar, y bueno. Bueno, y 30.000 detenidos, ¿eh? Ah, perdón, bueno. No, queremos decirle que Mirta tiene un poco de razón. Nosotros decimos, no. Todavía tenemos cuerda para rato, pero en 15 días se nos murieron dos madres. Murió Raquel Maripurrena. Raquel Maripurrena también, madre, una de abuelas también. Y sabés, Carmen Apacó tenía 94 años, sí. ¿No? O sea que seguimos luchando y seguimos porque el amor por nuestros hijos que ellos dejaron y que el pueblo lo recoge siguiendo y siguiendo la lucha, es esto tan valedero para que las madres tengamos fuerza para seguir adelante. Y yo tengo algo muy también, como siempre digo, que es la obligación y el compromiso ineludible que tengo que seguir caminando porque yo quiero encontrar al hijo de Ana María y de Julio César, a Camila o a Ernesto. Que los vas a encontrar. Entonces tengo ese compromiso y muy por bien. Eso todavía adelante. Bueno, 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Venceremos. Todo mezclado hoy, ¿eh? Y hasta el jueves, chicos, ¿por qué no le damos una aplauso de bienvenida y despedida a Marcia, nuestra querida compañera que se va hoy. Se va a Uruguay. Se va a Uruguay. Presente, presente, presente, presentes, presentes, presentes. La ronda de los jueves. Bueno, el martes que viene. Mira para acá un ya miré, vos aprovechás. Pero se me mueve una, se me mueve. El martes que viene. Gracias. Empieza el juicio por la Ford. A las 9 en San Martín. Así que los que podamos, empujemos. Así que, bueno, y hoy declaró Eduardo Larsman sobre la historia de su papá. ¿Dónde está Edu? Edu. Edu. Edu. Eduardo. Eduardo, cuente un poco la... A ver, vení, contá un poco la historia de tu papá y quiénes estaban involucrados hoy. Eduardo Nashman, hijo pródigo nuestro. No hay semáforo, digo. Habla fuerte. Bueno, hoy me tocó declarar por la causa donde fue secuestrado mi viejo. En realidad no fue la causa del secuestro, sino de la detención. Pues nosotros vivíamos en Mar del Plata. Calle de la Carrera. Mi papá era un actor de teatro, un director de teatro, un militante de la cultura, un generador de arte, y bueno, y por eso se lo llevaron, por el teatro que hacía, y lo secuestraron en Mar del Plata. Tenemos datos de gente que se lo llevó por testigos, y después tenemos solamente dos testimonios de que pasó por Banfield y pasó por Cuatrerismo, esa zona ahí por Puente 12. Y bueno, a pesar de eso, se coinciden con las otras causas. Y bueno, y vamos contra Echecolá, Minicucci y seis tipos más. Seis asesinos, seis torturadores. Que hay dos en prisión domiciliaria y dos absueltos. Y cuando nos dicen que juicio y castigo es una consigna y le toca a uno testimoniar en esos juicios, está bueno. No hay que dejar la calle, no hay que dejar las rondas, pero es un momento de lucha que no hay que dejar. Muy bien. Bueno, nuevamente, hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Bueno, ahora si quieren vamos para el Congreso. ¿Cómo está? No, ya está vacío el Congreso. Ay, qué pasó. Bueno. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. No te opongas, no te opongas, extender